Hola y bienvenidos. Damos una calurosa bienvenida a los miembros del grupo de Telegram ChatGPT IA Edu, que es nuestro, bueno, nuestro laboratorio de ideas particular. Nuestro campo de batalla a veces. También, también. Para quien se una por primera vez o para los que no hayan podido seguir el ritmo que es frenético, aquí es donde analizamos todo lo que pasa en el chat. Y esta semana ha sido de verdad una auténtica locura. Estamos hablando de 340 mensajes, de 65 participantes, o sea, un no parar. Un hervidero, sí. Nuestra misión hoy, pues, es destilar todo eso. Vamos a separar el grano de la paja y a dar las claves de la semana 47 de 2025 en el mundo de la IA y la educación. Y ya te adelanto que ha habido de todo, porque hemos tocado los cuatro grandes palos. A ver, cuéntame. Pues mira, primero un debate encendidísimo sobre el papel de la IA en las aulas, que empezó por una noticia de unos alumnos suspendidos. El clásico. El clásico. Segundo, la carrera tecnológica entre los gigantes. El lanzamiento de Gemini 3 de Google y la respuesta, claro, de OpenAI. Que no se quedó quieta. Para nada. Tercero, y esto me encanta, las experiencias prácticas. La gente probando, frustrándose, compartiendo soluciones. ¿El día a día? Exacto, el barro. Y por último, una reflexión un poco más profunda sobre el coste medioambiental y social de toda esta revolución. Pues un menú completísimo. Venga, pues si te parece, vamos a meternos en faena con el primer gran melón que se abrió esta semana. El drama. Me parece perfecto. Porque es que todo estalló el lunes. Manel Suengas compartió un artículo de RAC 1 sobre un profesor, Xavier Gual, que suspendió a toda su clase. ¿A toda la clase? A toda. ¿La razón? Pues que habían estudiado con unos apuntes que había generado ChatGPT y que, bueno, estaban plagados de errores. Uf, imagino la que se lió en el grupo. Pues fue la mecha, claro. Fue la mecha que prendió la pólvora. Es que es el titular perfecto para el pánico moral, ¿no? Los alumnos confían en la máquina y suspenden. Pero la reacción del grupo, intuyo, fue un poco más allá. Mucho más allá. No se quedaron en la superficie para nada. De hecho, fue Raúl Torres quien, casi al instante, elevó el debate. ¿Qué dijo? Pues lanzó una serie de preguntas que iban directas al corazón del asunto. Cuestionaba si no estábamos, a ver, culpando a la herramienta de un problema que en realidad es pedagógico, es mucho más profundo. Claro, y preguntaba algo como, ¿y si dejamos de verla como el enemigo? Exacto. ¿Y si la usamos como una aliada para, precisamente, enseñar a pensar de forma crítica? Es que es el miedo de siempre, ¿no? En el chat se hicieron paralelismos muy buenos con otros pánicos tecnológicos. Sí, me acuerdo. Alguien mencionó el terror que provocó la Wikipedia en su día. E incluso se llegó a nombrar a El Rincón del Vago. Parece que cada nueva herramienta que facilita el acceso a la información, bueno, viene con su propio manual de apocalipsis. Totalmente. Y lo fascinante aquí es que el grupo enseguida vio que el debate no era tecnológico, sino metodológico. Se dejó de hablar de ChatGPT para hablar del modelo educativo. Ahí está la clave. Ahí está. David Cordones, por ejemplo, insistía en que hace falta alfabetización y legislación. Sí. Es verdad, pero la idea que más sonó fue la de fomentar el pensamiento crítico. La conclusión general entonces fue que prohibir es la vía fácil. Es un parche. Como se está intentando hacer ahora con los móviles, es un parche que no soluciona el problema de fondo. Y además es que no funciona. Y para ilustrar esto surgió una anécdota buenísima de Teresa González. La de la presentación, ¿verdad? Esa misma. Contó el caso de una colega suya, una profesora, que se quejaba pero amargamente de que la IA era inútil, que no le hacía bien una presentación. Y aquí viene lo bueno. Teresa, con curiosidad, le pidió ver el prompt, o sea, la instrucción que le había dado a la máquina. Y era un desastre, claro. Pues resultó ser algo súper vago, mal formulado. Con un poco de ayuda, reformularon la petición con apenas 10 palabras clave. Bien elegidas, eso sí. ¿Y el resultado? Pues una presentación perfecta. Ese ejemplo es oro puro, porque demuestra que el eslabón débil no era la inteligencia artificial. No. Sino la inteligencia humana que no sabía cómo comunicarse con ella. El consenso en el grupo fue, yo creo, cristalino. Sí, el problema no son los alumnos que usan mal la IA. Es un sistema que no está formando ni alumnos ni a profesores para usarla bien. La solución no es prohibir. Es integrar, es formar, tener una visión de centro clara y un liderazgo que entienda que esto no es una moda, es un cambio de era. No puedes ponerle puertas al campo. Totalmente. La revolución está ahí fuera y hay que traerla al aula y aprender a gestionarla. Pero aquí surge una ironía tremenda. A ver. Justo cuando los profes intentan ponerse al día, entender las reglas, llegan las propias empresas de tecnología y, sin avisar, pisan el acelerador a fondo y te cambian el tablero de juego por completo. Y vaya si lo hicieron esta semana. El martes nos despertamos con un terremoto. Un terremoto llamado Gemini 3 de Google. Los titulares eran espectaculares. Algo como, Google lanza la IA que va a destrozar a ChatGPT. Sí, mucho marketing. Pero la gente del grupo, como siempre, se fue a lo práctico. A ver qué había de nuevo de verdad. Y fue Juanjo de Aro quien encontró algo que muchos esperaban como agua de mayo. ¿El qué exactamente? La capacidad de Gemini 3 Pro para usar Python, que es un lenguaje de programación, para hacer análisis estadísticos complejos y, ojo, exportar los resultados directamente a un archivo. Como un Word o algo así. Como un documento de Word, sí, desde la propia ventana de chat. Esto es un salto cualitativo. Ya no es solo un generador de texto, es una herramienta de análisis de datos. Suena increíble. Pero, como siempre en este mundo, suele haber letra pequeña. Y el grupo la encontró, ¿verdad? La encontraron. Y era letra pequeña de la importante. Se descubrió que esa capacidad, el llamado intérprete de código, solo está disponible en la versión Pro. La de pago. La de pago. La de para usuarios individuales. La versión corporativa, la que usarían muchas instituciones. Parece que lo hace, pero en realidad lo simula. ¿Cómo que lo simula? Que se inventa los resultados. Un detalle que, vamos, lo cambia todo. Hay que verificar siempre. Vaya tela. Y mientras Google sacaba músculo, ¿qué hacía OpenAI? Porque no se iban a quedar de brazos cruzados. Ni mucho menos. La respuesta llegó el jueves y fue Miquel Ángel F. quien compartió la noticia. OpenAI anunciaba ChatGPT for Teachers. ¿Una especie de espacio de trabajo seguro para docentes? Exacto. Y lo más llamativo, gratuito. Gratuito y seguro suena muy bien, pero también tenía su truco. Una limitación bastante grande. Enorme. De momento, es una iniciativa solo para profesores de primaria y secundaria de Estados Unidos. Ah, y con una ventana de tiempo muy específica. Hasta junio de 2027. En el grupo, la interpretación fue unánime. Control de daños. Olía a estrategia de control de daños, sí. Una forma de lavar su imagen después de tantas polémicas. Entonces, si ponemos las dos jugadas sobre la mesa, la de Google y la de OpenAI, ¿cuál es la ventaja estratégica de cada uno? El análisis del grupo sobre esto fue muy agudo. Sí, se señaló que la verdadera superpotencia de Google no es solo su tecnología, es su ecosistema. Claro, es que ya estamos todos ahí dentro. Exacto. Millones de docentes y alumnos ya viven en su entorno. Gmail, Drive, Classroom. En Cataluña, por ejemplo, a través de dominios como Extech. Google no necesita que te registres. Ya te tiene. Ya estás en su casa. Y a eso se suma una superioridad técnica que se mencionó mucho. Las ventanas de contexto. Eso es. Hasta 1 millón de tokens en Gemini Pro. Y para que la gente se haga una idea, 1 millón de tokens es como si la IA pudiera leer y procesar de una sola vez. 7 u 8 Quijotes. 7 u 8 libros como el Quijote, sí. Es una capacidad para analizar información masiva que, ahora mismo, está a años luz de la competencia. La carrera está más viva que nunca. Y de esa guerra de gigantes pasamos a la guerrilla del día a día. A la trinchera. A la trinchera. Porque una cosa son los anuncios y otra muy distinta es sentarse delante del ordenador e intentar que estas maravillas funcionen. Ahí es donde la conversación se puso de verdad interesante. Sí, las pruebas, los fallos, las soluciones. Y hay una especie de tradición en el grupo, ¿no? Un rito de paso para cada nuevo modelo de IA. El test de la célula. Sí, el test de la célula. Consiste en pedirle que dibuje una célula, animal o vegetal, con todos sus orgánulos bien etiquetados. Es la prueba de fuego de su precisión científica. ¿Y cómo le fue a la nueva generación? A este Nano Banana Pro. Pues, para sorpresa de nadie, volvió a suspender. Juanjo de Aro documentó todo el proceso y el nuevo modelo cometió hasta 5 errores básicos en una sola imagen. O sea que sigue siendo incapaz de generar una ilustración científica precisa desde cero. Desde cero, no. Pero aquí es donde viene el giro, el verdadero aprendizaje. Aquí es donde se pone interesante. Exacto, porque el grupo no se quedó en el, mira, La IA falla. Fueron un paso más allá. ¿Hicieron un segundo experimento? Hicieron un segundo experimento. ¿Qué pasa si, en lugar de pedirle que cree la célula de la nada, le damos primero un modelo de referencia bueno, como una imagen de la Wikipedia, y luego le pedimos que la redibuje basándose en eso? ¿Y el resultado fue? Perfecto. Ni un solo error. Una ilustración impecable. Es una revelación. Y si te fijas, esto conecta directamente con la anécdota del principio, la de la profesora y la presentación. Es verdad. Es la misma lección desde dos ángulos distintos. La IA no es un motor de respuestas, es un espejo de nuestras instrucciones. Exacto. Si la instrucción es vaga, como la de la profesora, o si le pides que cree conocimiento de la nada, como en el primer test, el resultado es mediocre o erróneo. Pero si la guías con conocimiento experto, como en el segundo test, se convierte en un asistente potentísimo. Totalmente. Y esa misma lección se vio también desde el lado de la frustración. Sandra Fortanet compartió su odisea de un día entero intentando, sin éxito, que Nano Banana Pro le creara una simple infografía. Y claro, no todo fueron descubrimientos felices. También hubo momentos de querer tirar el ordenador por la ventana. Pero lo bonito fue ver cómo la comunidad se volcó a ayudar. Sí, la conclusión fue que el servicio probablemente estaba saturado. Y al momento se compartieron alternativas como InVideo o Flow para que pudiera salir del paso. Y cuando por fin funcionaron otras herramientas, como la nueva función de infografías de Notebook LM de Google, la valoración fue muy crítica. Muy honesta. Se describieron como sloppy, que podríamos traducir como chapuceras. ¿Chapuceras? ¿Por qué? Pues estaban sobrecargadas, eran confusas y, lo peor de todo, el texto estaba incrustado como si fuera una imagen. No se podía editar. O sea que la revisión humana no es opcional. Es imprescindible. Y de toda esta fase de prueba y error, surgieron también pequeños trucos, ¿verdad? Soluciones muy prácticas. Sí, y muy útiles. Por ejemplo, se comentó la manía que tienen muchos modelos, por su influencia sajona, de poner en mayúscula cada palabra de un título. Que en castellano es una falta de ortografía, claro. Pues se compartieron prompts, correctores, pequeñas instrucciones para evitarlo. Tan sencillo como añadir al final de tu petición los títulos en sentence case. O sea, que solo ponga en mayúscula la primera letra de la frase, como hacemos aquí. Exacto. O directamente, no uses mayúsculas innecesarias. Son pequeños trucos de artesanía digital que marcan una diferencia enorme. Me encanta. De la estrategia de Google a cómo escribir un buen título. Es el resumen perfecto del espíritu del grupo. Y ya hacia el final de la semana, después de tanta tecnología, la conversación dio un giro de 180 grados y se puso mucho más profunda, casi filosófica. Sí, fue un cambio de tercio necesario. Raúl Torres, el mismo que había iniciado el debate pedagógico, volvió a poner una cuestión fundamental sobre la mesa. El coste oculto de toda esta revolución. El impacto medioambiental, el consumo energético desorbitado que supone entrenar estos modelos. Y no solo eso, también introdujo la dimensión social, cómo este coste afecta más al llamado sur global, ampliando la brecha digital. Pero el debate que se generó fue increíblemente matizado, ¿eh? Nada de blanco o negro. Para nada. Enseguida surgió un contrapunto muy interesante de Raico Expósito. Él argumentó que esa misma demanda energética brutal está actuando como un catalizador para la innovación. ¿Innovación en qué sentido? Pues en eficiencia energética. Mencionaba el desarrollo de nuevos chips mucho más eficientes o incluso el impulso a tecnologías como los reactores nucleares modulares. La necesidad agudiza el ingenio. Eso es. Y también recuerdo que el progreso no siempre es un juego de suma cero, donde unos ganan a costa de otros. Puso un ejemplo histórico muy bueno. ¿El de la telefonía en África? Sí. Como muchos países de allí, se saltaron por completo la etapa del teléfono fijo y adoptaron directamente el móvil. Fue un salto tecnológico que acortó la brecha, no la amplió. Es importante subrayar que aquí no se trata de tomar partido, sino de reflejar la riqueza del diálogo. Ambas posturas tienen argumentos muy sólidos. Desde luego. Y de hecho, la propia conclusión de Raúl fue muy pragmática. Volvió a centrar el tiro. ¿Qué dijo? Dijo que, más allá de lo que decidan las grandes tecnológicas, su labor como docente, aquí y ahora, es acompañar a sus alumnos en el uso consciente de la tecnología que tienen a su alcance, y que en eso hay que seguir. Una forma perfecta de cerrar el círculo. Así que si tuviéramos que resumir la semana, parece que el debate ha madurado. Ya no estamos en el si usamos la IA, sino en el cómo la usamos. herramientas son potentísimas, pero imperfectas. Requieren habilidad, supervisión y, sobre todo, una comunidad para compartir y aprender juntos. Y si conectamos todos los puntos que hemos tratado hoy, emerge una idea muy potente que lo hila todo. ¿Cuál dirías que es? Que la semana empezó con un profesor preocupado porque sus alumnos usaban una IA que comete errores. Y les hacía suspender. Exacto. Y la semana terminó con esos mismos profesores comprobando con sus propias manos que las IAs más avanzadas del mundo, las de Google, también cometen errores garrafales. A menos que un ser humano las guíe con conocimiento. Con conocimiento preciso y una buena instrucción. Es una conclusión potentísima. Nos devuelve la responsabilidad y el poder a nosotros. Y esto nos deja con una pregunta final para que la gente reflexione durante la semana. Adelante. ¿Y si el verdadero valor de estas herramientas no reside tanto en su capacidad para darnos respuestas, sino en su poder para obligarnos, a todos, alumnos y profesores por igual, a ser mucho mejores formulando preguntas, verificando la información y convirtiéndonos al final en los verdaderos curadores expertos del conocimiento, que ellas solo procesan sin comprender?